bonito. Vi por fin lo triste de mi suerte. Me sentí morir al ver que tú eras de él. Y hoy que te necesito, te acabo de llevaste al fondo así mi vida, si yo nunca te dañé, nunca, como tú lo has hecho hoy con tus mentiras. Este es para mí.